Aquí siendo las 8:23 de la mañana, estamos en Se Picó la Mañana, Radio de la Azotea 88.7. Espero que estén todos escuchando aquí este programa diario de 8 a 9, tempranito de la mañana. Y vamos ahora a entrevistar a un representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el cual firmó convenios, o van a firmar convenios por obras con el Ministerio del Desarrollo Social de la Nación. Gabriel Lema, ¿cómo estás? Aquí Beatriz Rouco te saluda. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, en principio, contanos un poco de qué se trata el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, el Movimiento de Trabajadores Excluidos se trata de que organiza y nuclea a todos los trabajadores que somos excluidos y que estamos sin trabajo y bueno, y a muchas compañeras y compañeros de todos los barrios, de los comedores que tenemos, los clubes de fútbol también. Intentamos reivindicar, conseguir cada día más derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Bien, claro, también tienen comedores y organizan con cooperativas y unidades económicas, ¿no? Populares. Ajá, sí, así es. Tenemos tres cooperativas de construcción. Estamos organizados en 16 barrios de la ciudad de Mar del Plata, en donde en todos tenemos comedor y merenderos. Y tenemos los clubes de fútbol también, que son 8 clubes de fútbol que están dentro del MTE. Y después tenemos los que son las ramas de trabajo. Nos dividimos por ramas de trabajos. Está la rama de los cuidacoche, después está la rama de la construcción, está la rama de los fruteros, está la rama de las vendedoras ambulantes, está la rama de los liberados, está la rama del deporte, está la rama de lo que es la juventud, y así sucesivamente con todas las ramas que tenemos. La rama de educación también, que tenemos secundarios con oficio. Un gran trabajo que es a nivel nacional también el movimiento. Es a nivel no solo local, sino nacional, ¿no? Sí, es un movimiento bastante grande y amplio, que es nacional, a través de nuestro compañero Juan Grabois y nuestra compañera Jacqueline Flores. Ahí está, perfecto. Y el sábado estuvo la secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ferdania Miño, ¿no? Para realizar el lanzamiento del proyecto de obras tempranas en el barrio Martillo. ¿Nos querés contar un poco sobre el convenio firmado? Sí, nosotros firmamos un convenio ya hace más o menos un mes y medio y el sábado pasado hicimos como el lanzamiento de la obra, que eso es una obra para el barrio El Martillo y el barrio La Cera, para los dos lugares, en donde vamos a hacer lo que es intradomiciliaria y 2.500 metros lineales de vereda. Intradomiciliaria son que le hacemos a todas las viviendas, a casi 200 familias, le hacemos de la red de agua, nos metemos para adentro y le hacemos agua fría, agua caliente, todo completo en su casa, con tanque, todo, lo mismo con la red eléctrica. De la red eléctrica para adentro, le hacemos todo lo que es la electricidad nueva y lo mismo de la cloaca. De la red de cloaca para adentro, le hacemos todo lo que es nuevo, el tiraje y todo lo que es nuevo adentro de los baños. Son para las personas que no tienen vivienda o que tienen vivienda y está precarizada, ¿cómo? Sí, eso viene a través de estos programas, viene a través de lo que es el Plan de Desarrollo Humano Integral. Y viene para los barrios populares, sí, son para las familias que tienen lo que es la cloaca, pero así nomás, conectado un inodoro a un pozo, entonces nosotros le hacemos todo nuevo adentro y se lo llevamos a la red de cloaca. O lo mismo el agua, digamos, por ahí siempre en los barrios te encontrás con que están enganchados a la red, pero tienen una canilla que llega hasta fuera de la casa y es lo único que tienen, entonces nosotros hacemos la conexión como tiene que ser a la red de agua. Y de ahí entramos para adentro y nos metemos dentro de los baños y de la cocina y hacemos todo lo que es en termofusión y subimos para arriba y hacemos los tanques, ponemos, colocamos los tanques y le queda el agua fría o caliente. Lo mismo con la electricidad. Viste, en los barrios, en invierno, la gran mayoría de las viviendas se prenden fuego por lo que es la electricidad o porque enchufan mucha estufa y todas esas cosas, resistencia, todo eso. Entonces tienen esos problemas porque tienen los cables colgando o cualquier cable finito que está enganchado de donde más se pueden enganchar para tener luz. Entonces nosotros venimos de la red eléctrica, entramos para adentro y le hacemos toda la instalación nueva con tres térmicas completas para que tengan para los calentadores, para los tomas y todo completo para que no pasen esas cosas. Sí, la verdad que esto es súper importante, ¿no? Porque se le lleva dignidad a las personas las cuales están en situación de vulnerabilidad, en donde no tienen acceso a todo esto que se ha conseguido y se va a realizar de una manera cooperativa, colaborativa, de agrupación social. Es muy importante lo que está sucediendo y lo que están realizando ustedes, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros y nosotras, la verdad que es muy, muy importante lo que estamos haciendo porque nosotros vivimos el día a día cotidianamente. Uh-huh. Cuando los compañeros o a las compañeras se tienen que levantar las corridas a la madrugada porque se le prendió fuego la casa o porque vas a la casa y viste y los compañeros no tienen dónde bañarse porque tienen que ir a sacar un balde de agua, llevarlo al baño y calentarlo como pueden y bañarse con un jarro. Y así sucesivamente con todo, digamos. Entonces, o los días de tormenta, de mucha tormenta, se les llenan los pozos de los baños porque no tienen cómo taparlo y empieza a rebalsar todo por su patio. Entonces, hoy en día, llevar esa dignidad a cada una de esas familias, la verdad que estamos recontra satisfechos. Y no solamente eso, sino que este programa le da trabajo a más de 40 personas, que es el alimento para más de 40 familias. La verdad que sí, felicitaciones y bueno, estamos aquí desde la radio apoyando y a las órdenes para lo que ustedes precisen. Muchísimas gracias, Gabriel, por aceptar esta entrevista y nos estamos escuchando seguramente muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos convocado para esta charla y la realidad que sí, siempre sabemos que ahí la azotea siempre del lado del pueblo y escuchando las necesidades de los compañeros y las compañeras. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gabriel Lema, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, aquí en Se Picó la Mañana.